Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar ya la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de Jorn Noidel. Con él vamos a hablar sobre la película El hombre que siempre hizo su parte y que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Jorn, esta película estará ya presente aquí en nuestra sala Alfredo Pareja Discanseco ya desde este martes a partir de las 7:30, mañana miércoles 30 a las 5 de la tarde y finalmente el 31 de igual forma a las 5 de la tarde. Una película que nos presenta un documental que estará acompañada de un cineforo. El hombre que siempre hizo su parte, desde el nombre es muy llamativo. Yo quisiera que tú nos cuentes sobre de qué se trata este trabajo. Es un documental sobre un personaje quiteño, el señor Dr. Rota, que lamentablemente ya falleció. Él frecuentaba mucho la Cinemateca y nos intrigó. Él se acercó después de una función en que presentamos una película y quería presentarnos su obra. Él era escritor, era científico, uh-huh. Era negociante, era un poquito de todo y nos pareció muy... interesante este personaje. Entonces lo acompañamos un año. ¿Un año en la producción? Un año filmándolo, yeah. Sí. Visitando su oficina, muchas veces su oficina, también yendo al restaurante donde siempre estaba y a la Cinemateca justo allá. Y estamos haciendo un retrato de un hombre que quería dejar una huella en el mundo. No mucha gente le paraba bola. Y nosotros nos acercamos y encontramos un lado muy interesante de él. ¿Qué pudieron ustedes encontrar en él que les llamó la atención y que quizás muchas personas lo pasaba desapercibido? Sí, es que él era muy, digamos, lo que decía a primera vista no tenía mucho sentido. Al momento de hablar con él. Sí, él, digamos, eran cosas muy extrañas en cierta manera. Pero después de un tiempo, cuando estábamos mucho tiempo con él, todo hacía sentido. Entonces, lo que nos interesaba en esa película es que la primera vista muchas veces engaña. Y cuando uno trata más tiempo con personas, ve el lado más verdadero debajo. Ahora, cuando ustedes conocieron ya la vida del doctor Rota, uh-huh. ¿Quién era él ya en su parte más cotidiana, en sus partes más íntimos quizás? El señor Rota, nunca llegamos a ser amigos verdaderos, ¿no? Pero sí nos acercamos en un sentido que pudimos encontrar que tenía muchos negocios a la vez. Estaba pensando en cosas de la naturaleza, orquídeas, aguadúa se llama, ¿cierto? También estaba negociando, metiéndose con la política, teniendo... Muy polifacético. Abogado, sí, muy, muy polifacético. Y lo que nos interesaba siempre era su interés en el cine y en la escritura. Escribió cuentos, por ejemplo, uh-huh. Y esos cuentos eran muy en el estilo de Borges, uh-huh. Pero nadie nunca no los publicó. No, siempre intentaba de publicarlos, pero nunca se pudo publicarlos. Uh-huh. ¿En qué años empezaron ustedes ya con esta propuesta? Eso ya pasó, nos acercamos en 2011. En 2011, después nos fuimos del país, regresamos después de un año y empezamos a filmarlo al inicio de 2013. Y en 2014 terminamos el rodaje porque lamentablemente falleció. Uh-huh. ¿Y este trabajo ustedes ya lo han presentado en algunos espacios? ¿En sí. ¿Dónde? Nosotros teníamos estreno mundial en Lima, en Perú. Y después se fue a Dominicana, a Colombia, al FIXI, que es el festival más grande de Sudamérica, a España, Italia, incluso la India. Se fue a 21 festivales nacionales. ¿Festivales de cine documental? De cine en general. En general. Entonces, ¿cuáles fueron los principales comentarios después de este recorrido que ustedes tuvieron con esta película? Sí, la cosa es que estamos muy felices que había mucha crítica positiva. Había muchos textos escritos sobre la película. Se puede encontrar en internet. gente de México, especialmente en Colombia, la quieren mucho la película. Y aquí también había, es una película que causa rechazo y atracción a la vez. ¿Rechazo por qué? Al inicio el personaje, ¿no? La película construimos así que empezamos con una mirada más lejano a él. Entonces lo vemos como un ser un poquito particular y poco a poco descubrimos, digamos, el lado más profundo y humano de él. O sea, vamos aquí a conocer realmente no a un personaje, sino a una persona. Es una persona, pero a la vez un personaje, su manera de ser, en nuestra opinión, era que estaba jugando teatro un poquito todo el tiempo. Como que tenía un papel que actuar. Sí, él jugaba un papel, en nuestra opinión, y eso era su manera de ser. En Colombia, ¿qué pasó ahí que haya despertado mucha atención? Es que se fue al FICSI, a la competencia de documental, y había 4 funciones y las salas siempre estaban llenas y había mucha gente que le interesó. Después se fue otra vez al MITPO, que es el Festival de Documentales de Colombia, y sí, la gente tenía mucho cariño con la película y escribió muy bien sobre ella. Uh-huh. ¿Acá en el territorio ecuatoriano han estado también con presentaciones? Sí, estábamos felices de ser en los EDOC. Teníamos, ¿los últimos? En 2018. 2018. Y nos fuimos a Guayaquil, donde la gente también la quería mucho. Aquí en la Casa de la Cultura la presentamos ya 2 veces durante los EDOC y en el 8:30. Yo quería preguntarle a usted una de las que sería una de las cosas que cuestionaba este personaje. De hecho, era el no permitir que las personas pues solamente sean meros espectadores, sino que entren en función, entren a criticar. Y una de las cosas que tuvo este trabajo fílmico fue eso. Sí, el personaje él quería siempre acercarse a la gente, y la gente muchas veces no quería que se acerque tanto, ¿no? Y lo hizo con nosotros también, pero es una persona muy intrigante. Tiene algo en la mirada este hombre que es muy fascinante y nos captó. Y entonces, en cierta manera, es un juego, también nosotros aparecemos, nosotros mismos, en la película. Es un juego, en cierta manera, entre documentales. ¿Ustedes como realizadores también salen en el...? Sí, ¿ya? Y nuestra hija también. Es todo un juego, esta película es un juego de ¿qué es el documentalista? ¿Cómo puede ser un documental? ¿Puede ser un documental también cuando el mismo documentalista aparece delante de la cámara? Entonces estamos cuestionando también el modo de cómo hicimos ese documental. Y eso un poco la gente que ha dicho, porque claro, generalmente el documental es como un poco poner la cámara y ser testigos de lo que pase, no meterse en la escena y no hacer que algunas cosas sucedan ahí. Sí, pero sí estamos justo pensando más bien en un documental reflexivo, en que no estamos contando verdades, verdades objetivas, sino más bien que el espectador mismo se cuestiona y cuestiona a los documentalistas. Tal vez entra el reconocimiento mismo, tanto para aquellos que están como espectadores y que de hecho pasan a ser también personajes. En cierta manera sí, porque yo creo todos tienen al inicio de la película una sensación de cierta incomodidad. Y después yo creo todos entran más y se dejan envolver por el doctor Ota. ¿Cómo juegan estos papeles fundamentales de la literatura, de todos estos elementos que son parte importante en este film? Nosotros siempre no leemos nada de la literatura de él, más bien no sale porque no tenemos los derechos de publicar esto. Pero sí nos gustaría que la gente, incluso los que conocían al doctor Ota, porque era cada día aquí en la Cinemateca, mucha gente lo conocía, y lo conocen en todo el mundo. Estuve en Francia, en París, presentando la película y había gente que conocía al doctor Ota. Estuve en Perú y la gente lo conocía. Estuvimos en Cuenca y la gente lo conocía. Era un personaje. Era realmente muy famoso en cierta manera, a su manera, ¿no? Entonces, queremos que también la gente que lo conocía lo reconoce en cierta manera. Mucha gente que ya vio la película decía, no sabía ese lado del Dr. Ora, no conocía a él de esa manera. Y estaban conmovidos en cierta manera. Y sobre el nombre, el hombre que siempre hizo su parte, ¿qué es lo que nos quiere decir? Rota siempre tenía algo por cumplir y lo hacía, algo por Exacto. el estilo. Nosotros encontramos, tenía otros nombres esa película, y al final, cuando terminamos la edición, el editor dijo, mira, esta película se tiene que llamar así, porque hay una escena en que él dice, mira, todo el mundo me decepciona, todo el mundo es como, tiene ya el carácter latinoamericano, de ser flexible, uh-huh. etcétera, pero yo, siempre lo que yo prometo, yo hago. Entonces yo siempre soy el hombre que siempre hizo su parte y eso quería que esté en su tumba. Esto es el epitafio de su tumba. ¿Y él pudo observar algo en parte de la producción del documental? Lamentablemente nunca llegamos a este punto, ¿no? Nada. Es decir, él sabía confiaba que lo pegaban, en nosotros, grababan, sí, entonces. Confiaba en nosotros y nosotros en cierta manera confiamos en él. Y negociamos también cómo tiene que ser el guión y nosotros dijimos qué queremos nosotros. Él dijo que quiere él y yo creo al final... ¿Qué fue lo que quiso él, por ejemplo? Él quería, obviamente como cada uno en un documental, él quiere salir como... ¿no? Protagonista. Protagonista y estrella y todo positivo y uh-huh. quería mucho que se ve también cómo él negocia con la gente, ¿no? Y eso sí tenemos, es decir, tenemos negociaciones de él con un señor egipcio, ¿cómo se llama? De Egipto. Yeah. Cómo publicar sus libros en Nueva York. Él habla por teléfono con gente para meter ahí, no sé, cosas en la política. Yo creo que una de las cosas, de pronto, entonces, usted cree que querer ser el protagonista también era la época del reconocimiento por todo ese recorrido que él ha hecho y que de alguna forma estaba invisibilizado. Sí, él estaba invisibilizado y eso era su manera, su última manera. Yo supongo que él ya lo presentía en cierta manera que es su último chance de salir. Y yo creo ahí lo logramos que él finalmente salga en la pantalla. Y siempre pienso, cuando él se podría ver en la pantalla que siempre veía cada día en la cinemateca, él fuese muy feliz. Ahora, ¿a ustedes entonces no les resultó muy complicado hacer el abordaje al Dr. Rota para convencerle de que va a ser parte de un documental? No, más bien al revés. ¿Él les buscó? Él nos buscó y uh-huh. siempre cuando no teníamos tiempo, él nos llamó y nos reclamó, ¿dónde están? Yo quiero que me filmen y todo eso. Que le haga un... Sí, él estaba así convencido que tenemos que hacer esa película y proponía hacer títeres y cosas así y siempre quería que estemos allá para filmarlo y eso hicimos. No siempre, y ahí aparecen conflictos. Nosotros teníamos recién una hija, estábamos estudiando en la Flaxo Antropología Visual y teníamos poco tiempo y él nos reclamaba y, claro que... y ahí también hay tensiones y esas tensiones se ven también en la también película. También están en el documental. Uh-huh. ¿Y ustedes alguna otra ocasión realizaron algo similar a esto? O es la nosotros hicimos, es nuestro primer largometraje, lo que estamos muy contentos con ella y antes hicimos cortometrajes que también fueron a varios festivales, hicimos Music Box, estoy siempre hablando en plural porque la otra directora, que lamentablemente hoy no tiene tiempo, es Oricel Castro López, ella es la directora y yo soy el co-director. Hicimos un cortometraje sobre las bodas en Cuba. Estudiamos juntos en Cuba y hicimos un documental chistoso sobre cómo la gente en Cuba se casa. Pero ya no bajo este formato del retrato, ¿no? No, es más bien un retrato de un acto en un palacio de matrimonios con muchas parejas que hacen cola. ¿Se inspiraron en las Meninas, tal vez? ¿A las qué? ¿A las Meninas? El cuadro de las Meninas donde no. El pintor sale retratado. No, para nada. No, es mucho más formal, así como era... un experimento sobre un día especial para las parejas, pero son muchas. Hacen cola afuera y es como una tienda en cierta manera, y es un día de bodas en un palacio de matrimonios. Amigos, yo les quiero recordar, la gente que está pendiente de nosotros en 100.9 FM y los 940 AM, nos acompaña Jörg Noidel, y él es co-director de la película El Hombre que Siempre Hizo Su Parte. Esto está presentándose ya desde este martes a partir de las 7:30 de la noche, mañana miércoles 5 de la tarde y finalmente el jueves, como para salir ya de feriado, a las 5 de la tarde en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Este es un trabajo que lo han arrancado desde el 2011 con el acercamiento, 2013 y 14 ya con la producción, y bueno, finalmente 2018 ya se ha podido presentar al público. En este año regresa también a presentarse ya aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ciertamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene diferentes personajes, hay lugares y espacios donde la gente siempre viene a observar cada una de las propuestas artísticas. A mí se me venía cuando tú nos estabas contando sobre este personaje en la Cinemateca, yo conozco uno similar en el caso de la biblioteca. ¿Te ha pasado también de pensar un poco replicar este mismo formato de producción documental con otros personajes de la ciudad? Siempre nos interesa esto, pero justo ese fenómeno que siempre en cada lugar hay una persona especial, ¿cierto? Esto hay en todos lados, en Berlín, en La Habana le hicieron un monumento a una persona. Entonces esto sí nos intriga, y justo porque es conocido, pero a la vez es muy solo en cierta manera, ¿ya? Es decir, andan muy solos esas personas. Y justo yo creo de vez en cuando merecen más atención, ¿no? Y esto es lo que queríamos. No creo hacer. Que solamente sucede en estos personajes de biblioteca, de cine, también sucede en la música, que después de haber tenido, qué sé yo, mucha fama, finalmente terminan solos y quizá tristes, y que el día de su muerte nadie se acuerda, más que solamente con sus músicas, sus cosas que lo hicieron en determinada época. Sí, y justo lo que menciona aquí, el doctor Rota era también interesado tenía mucho interés en la música, tenía un disco, Caife se llamaba, y esto desapareció, yo creo, en los 80s, y después de su muerte, su nieto encontró todos los archivos de esos discos, y ahora justo leí que está publicándolo. Salió incluso un artículo en la New York Times sobre ese disco de Caife, y entonces su nieto se está ocupando ahora de eso, para que no caiga en el olvido. Nosotros queremos entonces que usted realice la invitación para que el público no se pierda de ver este trabajo, El Hombre que Siempre Hizo Su Parte, y donde hay una particularidad especial, aquellos documentalistas también forman parte de este rodaje. Son nuevas propuestas que se van viendo pues a lo largo del tiempo. Ya, entonces, por favor, vengan hoy o mañana o pasar mañana a la Casa de la Cultura. Hoy a las 7:30 es el estreno nacional de El Hombre que Siempre Hizo Su Parte. Los documentales a veces no los encontramos en cada lugar, en cada esquina. Si la gente se pierde esta presentación, ¿ustedes luego tendrán otras presentaciones o el disco en sí también está ya comercializándose? No, estamos más bien tímidos con esto. Sí tenemos en enero otras funciones en el Cine 8:30 en la Floresta. Queríamos hacerlo ahora, pero por las circunstancias políticas teníamos que posponerlo, pero en enero sí tienen otro chance de ver la película. Bueno, ahí tiene la invitación. Nosotros nos quedamos con toda la inquietud para ir a conocer quién es el doctor Rota y cómo es que ha sido el hombre que siempre hizo su parte. Queremos agradecer a Jörg Noidel por habernos acompañado. Éxitos. Muchas gracias, Jörg. Muchas gracias por la invitación.